FM Río 94.3. Qué linda Silvina Garré, qué linda, qué linda. Escucha, ya nos estamos yendo. Dos cositas me quedan, dos comentarios de dos puntos locales que me parece interesante plantearlos. Así como planteo, digo. Se abrieron un poco las puertas de la circulación y volvieron a aparecer las motos. Con los escapes estos que nos ensordecen, que no te dejan laburar, que te levantan de la cama, que, viste, te empezás a tapar los oídos dos cuadras antes de que aparezcan, cuando pasan te parten la cabeza y los escuchás durante cinco o seis cuadras que siguen. Entiendo que habrá algún tipo de operativos, habrá algún tipo de secuestros de estos vehículos, porque esta gente obviamente no tiene derecho de jodernos la vida como nos los han jodido siempre, y esto es un mal que de alguna manera hay que terminarlos, hay que cortar de raíz con esta cosa que, viste, pensés realmente antes de poner un escape en tu moto, cambiarle el escape original, que por algo es tiene el sonido que tiene, para ponerle esas porquerías que le ponen, que hacen ruido, y encima la gente que manda manejando esas motos genera ese ruido a propósito. Te constará que van acelerando, ¿viste? Yo no sé cómo cuerno manejan, pero van acelerando, y hasta algunos generan explosiones como si fueran tiros. La salud de la gente no tolera este tipo de cosas. Es una minoría, ¿sí? ¿Cuántos serán? 200 motos, 300 motos en la ciudad que rompen así la... Bueno, hay que cortarlas. A esas motos hay que secuestrarlas, a esas motos hay que guardarlas, a los dueños de esas motos hay que multarlos. Es una cosa entre todos sencilla, si nos proponemos hacerlo. Ahora, si no, será tierra de nadie, como ha sido hasta acá en otras gestiones. Tierra de nadie, donde las motos circulaban sin problema. Yo sé que el depósito municipal está tapado, lleno de motos que se han secuestrado, pero si siguen circulando es porque evidentemente todavía hay. Y no tendría que haber, lisa y llanamente, ninguna. Punto. Punto 2. Con mucha preocupación, te diría casi como con resignación, veo cómo, y esto es un tema álgido, la gente que deja comida para sus mascotas externas, viste que hay gente que tiene perros adentro o gatos adentro, sus mascotas de adentro de la casa, comen en su casa, tomen adentro de la casa, viste, todo adentro. Y hay gente que pone comida para que los animalitos que andan por la calle coman, y agua, para que tomen agua. Yo le diría también a esta gente que se hagan cargo de las suciedades que hacen los animalitos esos que ellos alimentan. Porque, qué sé yo, está bueno. No estoy de acuerdo, pero bueno, más allá de todo, una cuestión de cada uno. Pero así como le da de comer, limpia la vereda. Porque no puede ser, ¿entendés? Es un desastre. Con esta semana de humedad es un desastre. Desastre, la vereda sucia, la gente pisa, ¿entendés? Y darse cuenta, y se va llevando, ¿entendés? Y no puede ser. Entonces, esto es para la gente, ¿no? Para que yo les entiendo el ánimo de querer ayudar, de querer alimentar un perro callejero. Ahora también hacete cargo de que cuando el perro callejero que vos alimentás ensucia, si lo tuvieras adentro, limpiarías. ¿Por qué no limpias? Porque está afuera. Si lo alimentarías adentro, que sería lo lógico, adoptalo al perro, tenerlo adentro de tu casa y darle los cuidados que tiene que tener. Bueno, si lo alimentás afuera, también hacete cargo de la suciedad de ese perro en la vereda. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.